Ya no fijas más. Si todo se acabó, si no me amas, ya no fijas más. No, no, no, no, no. Yo comprenderé y veré la forma de olvidar, de olvidar, de olvidar. De nada vale que quieras cambiar ahora. De nada vale que quieras cambiar las cosas. Si sé muy bien que nunca me has amado, yo sé muy bien que otra vez he fracasado en el amor. Pero te arrepentirás, yo sé muy bien que te arrepentirás, y al recordarme llorarás. Más si todo se acabó, si no me amas, ya no finjas más. No, no, no, de nada vale que quieras cambiar ahora. De nada vale que quieras cambiar las cosas. Si sé muy bien que nunca me has amado, yo sé muy bien que otra vez he fracasado en el amor. Pero nadie te amará como te amé. Nada es lo mismo, te arrepentirás. Yo sé muy bien que te arrepentirás, y al recordarme llorarás.